Muchos pesimistas dicen, piense mal y no se equivocará. Nosotros queremos afirmar todo lo contrario. Piense bien de los demás y verá efectos formidables en su trato y en su vida entera. El padre Salesman decía que el chofer malgeniado y el adolescente rebelde pueden ayudarnos con sus ofensas a ser pacientes. Nadie obtiene la paciencia si no hay quien le ofenda o algo que le cause disgustos. No hay una sola persona que no nos pueda enseñar algo bueno. El famoso libro Imitación de Cristo aconseja, cuando veamos en los demás un buen comportamiento, tomemos de ahí una lección para imitarlo. Y cuando veamos un comportamiento indebido, aprendamos de esto a no imitar nunca ese modo indebido de comportarse. Algo muy importante es hacer una buena averiguación. Un excelente ejercicio de imaginación es tratar de averiguar qué nos pueden enseñar las otras personas. Eso nos evitará muchos fastidios y disgustos, ya que en cada imperfección de los demás podremos encontrar una lección para nuestro aprovechamiento. Si nos acostumbramos a enfrentar de esta manera los acontecimientos, podemos tener por seguro que no nos vamos a arrepentir de haberlo hecho. Siempre es bueno sacar lecciones. Cuando descubrimos que del comportamiento del otro podemos sacar alguna buena enseñanza, ya en vez de disgustarnos por lo que hace, sentiremos cierto contento. Así, por ejemplo, vamos a una oficina a pedir un documento y el empleado que tiene que atendernos procede de una manera demasiado lenta. De ahí podremos sacar esta lección. Qué duro debe ser tener que dedicarse uno a un oficio que no le gusta y que no proporciona consuelo alguno. Y en vez de disgustarse, lo que hay que hacer es preguntarse, ¿qué me estará enseñando el comportamiento de esta persona? Quizás que yo no debo ser tan impaciente y que no hay que querer que las cosas se solucionen fácil y rápidamente. El tener que hacer largas colas puede resultar una excelente oportunidad para aprender a no ser impacientes. Es valioso cambiar la pregunta. Esta técnica que se recomienda puede obtener que transformemos muchos hechos fastidiosos en momentos provechosos. Lo que tenemos que hacer para ello es cambiar la pregunta. En vez de decirnos por qué se comporta así, preguntarnos qué me estará enseñando el comportamiento de esta persona. Alguna buena lección se puede sacar de cada ocasión. Y así se cumplirá en nosotros el antiguo adagio que dice: todo pensamiento amable en favor de los demás es como un masaje que le damos a nuestro rostro para volverlo más agradable. Por eso, finalmente recordemos aquello que enseñó Jesús: no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados.